Bienvenidos. Aquí comienza Turismo a la Carta. Prepárate a viajar y a disfrutar. Este es el primer programa de turismo donde no viajas solo, donde aprendes a ver lo que otros vieron y a imaginar lo que ellos no. Ven con nosotros. Nada mejor que viajar. Nada mejor que sorprenderse. Idea y realización, Vanessa Dalazuana. Auspicia este espacio, Municipalidad de Caseros. Te invita a conocer un lugar turístico con historia, naturaleza y tranquilidad. Te invita simplemente a pasarlo bien. Farmacia de la Plaza, de Marina Dalazuana. Descuentos, obras sociales y particulares. Toma de presión e inyectables. Anexo perfumería y productos dietéticos. Envíos a domicilio a localidades vecinas. Farmacia de la Plaza. Teléfono 492-398, frente a la Plaza Caseros. Buenos días, estamos en un nuevo viernes, en este caso Viernes Santo, aquí transitando este micro turístico de Turismo a la Carta. Sin duda, este es uno de los fines de semana más esperados, tanto para quienes viven estas Pascuas de forma litúrgica, pero también para quienes deciden viajar, reencontrarse con su familia o hacer unas mini vacaciones. Nosotros estuvimos hablando de muchos destinos de otras provincias y hoy queremos hablar de un destino tan importante en nuestra provincia, que es la capital, y que ha programado para este fin de Semana Santo un montón de actividades. Para eso estuvimos hablando con el secretario de Turismo, Juan Laurencic, realmente una persona muy agradable, que sabe mucho de turismo, sin duda, y sabe vender también muy bien la ciudad. Lo escuchamos. ¿Cómo estás, Juan? Pero muy bien, acá estamos esperando el llamado y para poder contarles un poco los colores que tenemos, bueno, el río que también pasa por Rosario, pero tenemos un parque, Parque Nuevo, Parque Urquiza, el sector del Thompson, la Toma Nueva, la Toma Vieja, son todos lugares al borde del río con unas arboledas de 100 años, con todos los colores, lapachos, palos borrachos, jacarandáes, sauces. Juan, déjame, ¿cómo estás? Mariano es mi nombre. Bien, ¿qué tal, Mariano? Juan, ¿por qué decís Parque Nuevo, Parque Urquiza Nuevo? No, porque nosotros, el Parque Urquiza, que son las 40 hectáreas que están hechas desde el año 30, cuando fue intendente Bertossi, después, hace como 10, 12 años atrás, se compraron 100 hectáreas, que era la vieja fábrica de Portland, que estaba a la vera del río, pero que tenía toda una serie de hectáreas de tierra que era donde extraían la caliza para hacer el cemento. Y eso se lo compró la ciudad de Paraná en el gobierno del señor Barisco. Se compraron las 100 hectáreas y ahí se vendieron 8, que es donde se instaló un hipermercado, que es Walmart, y después quedaron 92 hectáreas que son de propiedad nuestra, de la ciudad, y que eso se llama Parque Nuevo, que el año pasado se le puso justamente el nombre de Humberto Barisco, en homenaje a quien fue el que lo compró, que era intendente en ese momento, y es un parque que está en una reserva natural, área protegida, donde hay un mástil gigante, y bueno, algunas instalaciones, y después calles con senderos para bicisenda, calles de asfalto, donde tenés unas alturas hermosas, unas vistas del río y de la ciudad de Paraná, muy lindas, o sea, está casi lindando con el Parque Urquiza. Tenés que hacer, si terminás la punta del Parque Urquiza, haces 5 cuadras hacia la Portland y subís y tenés todo el Parque Nuevo. Es una reserva a futuro, pero que hoy se hacen avistajes de aves, se hacen bicicencuentros, se hacen distintas actividades. Y hay árboles, hay mucha naturaleza, digamos, ¿no? Juan, vos sabés que, bueno, yo estuve, como te comentaba antes, en el cuarto premio de autos antiguos. ¿Sí? Y la verdad que está sumamente cuidada la ciudad, muy limpia. Hay una muy buena relación entre el espacio verde y también la arquitectura, que ha crecido mucho. Sí. Y también, bueno, nos ha llegado una gacetilla con todas las actividades para Semana Santa, que realmente son muy variadas y para todos los bolsillos. Sí, sí, nosotros tenemos, va permanentemente, viste que el eslogan de nuestra ciudad es que viví Paraná todo el año, y en esa función trabajamos para que todos los fines de semana haya algún tipo de evento, sean sociales, culturales, deportivos, recreativos, para que nos visite gente. Eso que vos viviste la otra semana fue un hermoso evento que armamos con un empresario que es de acá de Paraná, que tiene una fábrica que fabrica los autos, las réplicas, las Bugatti, y manda a Europa. Bueno, él está conectado con todos estos corredores y con nosotros la municipalidad. Empezamos a charlar hace un año y armamos ese circuito. Él trajo los invitados y, bueno, se armó un evento muy lindo. Y permanentemente estamos haciendo eso, por eso les mandamos a todos los medios el calendario. En este caso, ya de específicamente Semana Santa, sí, hay 4 días con una actividad de todos colores, te diría. O sea, para el que quiere descansar, para el que quiere tener actividades deportivas, hay recreativas, hay turismo aventura, están los vaqueanos al río, que te sacan en embarcaciones así típicas de tipo canoas, te llevan, tenemos un islote municipal bien enfrente al puerto de la ciudad, que es un área también natural protegida, donde hay senderos, hay un museo artesanal con cueros de pescados, con tatú, mulitas, todo ese tipo de cosas, que la puede visitar a todo el mundo. Es cuestión de cruzar en estas embarcaciones 300 metros y ya estás en el islote. Aparte de la parte de la costanera, bueno, que es algo sin duda de lo más atractivo que tiene la ciudad. Sí, es el atractivo más lindo, bueno, el Parque Urquiza y con la costanera, que ahora tenemos 700 metros, que le llamamos Costanera Nueva, que se inauguró también hace 17 años, porque hubo que hacer un trabajo de ingeniería para proteger el parque mismo, porque el río estaba socavando. Bueno, se hizo un trabajo de ingeniería y sobre eso se implantó un nuevo paseo, que es lo que nosotros a ese tramo le llamamos Costanera Nueva, que está muy bueno y el agua pasa ahí al lado tuyo, ¿no? Y como siempre les decimos, nos despedimos con el mejor tema que FM Génesis les da y Turismo a la Carta también para viajar. No queremos dejar de recomendarle que si viajan, háganlo con mucho cuidado en este fin de semana, que las rutas van a estar también muy cargadas y también el efecto de la niebla está produciendo situaciones de demora en las distintas rutas. Como siempre, el viaje también es parte del placer, por lo tanto es mejor detenerse un poquito y llegar a destino en muy buenas condiciones. Muy buen fin de semana. Nos encontramos, como siempre, en otro micro de Turismo a la Carta la semana próxima. Melodías y sonidos. Una canción para cada viaje. Genesis FM. Finalizado nuestro viaje de hoy, nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo viaje. Idea y realización, Vanessa Dalazuana. Locución, Paola Acosta. Hasta el próximo encuentro. Presentó este programa Municipalidad de Caseros. Por información, comuníquese de lunes a viernes de 7 a 13 horas a los teléfonos 03-442-492-010 o 492-013 o vía internet a municaseros@arnet.com.ar o www.municaseros.gov.ar. Farmacia de la Plaza, de Marina Dalazuana. Descuentos, obras sociales y particulares. Toma de presión e inyectables. Anexo perfumería y productos dietéticos. Envíos a domicilio a localidades vecinas. Farmacia de la Plaza. Teléfono 492-398, frente a la Plaza, Caseros.